Bueno, como estábamos estudiando la primera carta, la primera epístola de Juan, estamos en el capítulo 4. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio que el sábado pasado estuvimos en el capítulo 4. Nos quedamos hasta el versículo, a ver si alguien se acuerda, hasta el versículo 6, dice el hermano. Parece que el hermano no está atento al estudio. Y efectivamente estuvimos desarrollando hasta el versículo 6 del capítulo 4 de la epístola de Juan, la primera epístola de Juan. Y vamos a estar haciendo una pequeña lectura nuevamente de los versículos que ya hemos desarrollado. Dice en el versículo 1 al 6, si mantienen su vista ahí en esos versículos, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todos estos versículos habíamos desarrollado el sábado anterior, y uno de los primeros versículos que vimos era el versículo 1, en donde nos preguntábamos cómo yo puedo probar los espíritus si son de Dios, qué debo hacer o cómo yo voy a saber eso. Y antes de desarrollarlo, ya pedí a Marcos si... ¿Cómo yo puedo probar el espíritu? ¿Cómo yo puedo saber si el espíritu es de Dios o probar? Ustedes se darán cuenta que en el versículo 1, Juan mismo habla a los hermanos diciéndole: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Habíamos desarrollado todo lo que era el sábado anterior con relación a los falsos profetas, a los falsos cristos y a toda esa falsa enseñanza que hoy tanto están surgiendo. Y como habíamos dicho, ¿cómo yo voy a saber si aquella persona está enseñando de acuerdo a lo que está en la Biblia, o si es de Dios esa enseñanza que está ministrando o hablando Dante o Librado o Iván? Claramente en ese segundo versículo, en el versículo 2, nos da una respuesta con relación a esa interrogante que nosotros nos hacemos, y dice, fíjense en el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí nos da la respuesta a esa interrogante que nosotros nos hacemos en el versículo 1. ¿Cómo yo voy a saber si el Espíritu es de Dios? ¿O cómo voy a probar los Espíritus si es de Dios? Ahí está la primera respuesta que nos da la propia Biblia, diciéndonos: todo aquel que confiesa, todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sabemos bien que hoy día muchas de las tantas religiones que hay niegan la deidad de Cristo. Niegan que Jesús era el Cristo mismo, porque sabemos bien que la palabra, fíjense bien en este versículo 2, que dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo, es una palabra compuesta. Sabemos bien que la palabra Jesucristo es una palabra compuesta, Jesús y Cristo, porque esa doble palabra ahí está. ¿Qué significa Jesús mismo? A ver si alguien sabe. Jesús es un nombre propio que significa Salvador, y Cristo es un título, ungido, enviado, y es eso lo que diferencia a cualquier persona que podamos llamarle a Juan, José, Iván, Marcos, cualquier persona. Ese título que tenía nuestro Señor Jesucristo es lo que le identificaba a él como el Salvador, el enviado, y Dios mismo. Y a eso Juan advertía a los hermanos y a los que ya le han recibido a Cristo, que había muchos que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús mismo. No aceptaban que él era el enviado, que él era el Cristo, que él era Dios mismo. Había, como el grupo de los agnósticos, esta secta que estaba en contra justamente de Jesús. Y fíjense ustedes, ahí nos habla de esa gran verdad y nos responde esa interrogante como estábamos mencionando. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la respuesta. Y nuestra, la respuesta a nuestra interrogante. Y fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 3. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea, perdón. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, dice. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sabemos bien, allá en el versículo, capítulo 2, versículo 22, habíamos mencionado algo también con relación al anticristo. Y si van ustedes nuevamente a ese capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquier persona que niega al Padre o niega a Jesús, al Hijo, es el anticristo. Está en contra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes ahí en este versículo 3 del capítulo 4 de la primera epístola de Juan, nos habla nuevamente y menciona lo que es el espíritu del anticristo, aquella persona o aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay una gran ventaja o un gran privilegio para aquellos que ya le han recibido a Cristo. Somos más que vencedores, así como dice allá en Romanos 8:37. ¿Quiénes son vencedores? Aquellos que ya le han recibido a Cristo como su Salvador. Aquellos que le tienen a Cristo en su corazón y han depositado su fe en Él. Son aquellas personas vencedoras y vencedor en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? No porque yo le vencí a Satanás o todo eso, sino porque Cristo ha vencido al mundo, ha vencido a Satanás. Satanás está derrotado, pero muchos seguidores sigue teniendo él. Muchos, inclusive, cristianos alejados, apartados, se han vuelto tras Satanás y están buscando justamente satisfacer toda esa vida carnal que quieran llevar. Y lastimosamente, el mundo sí está plagado por Satanás. Y fíjense en el versículo 3, la última parte habíamos leído y dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Fíjense allá en esos primeros años de los cristianos ahí con los apóstoles, ya estaba Pablo anunciando y sabiendo él que Satanás estaba en el mundo, estaba gobernando el mundo Satanás. Y estaba prácticamente dominando todo lo que conllevaba la vida acá en el mundo. Y hasta hoy día es así. Hoy día tenemos tantas atracciones en el mundo, y más todavía hoy que nosotros vivimos en un tiempo muy avanzado en cuanto a tecnología. Tenemos celulares, internet y todo tipo de atracción y distracción que hace que las personas se fijen más en lo que hay en el mundo que en lo que Dios ofrece, vida eterna, salvación y esa vida espiritual. Sigue diciendo en el versículo 4, quiero que lean Romanos 8:37, si van al pasaje de Romanos 8:37, dice Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Nuestro Señor Jesucristo. Se entregó por nosotros, murió, resucitó para darnos vida eterna. Él nos amó. Por tanto, aquella persona que ha depositado su fe en Jesucristo es vencedor y ha vencido al mundo y a Satanás. Sigue diciendo en el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hay un gran contraste aquí con aquellos que nos oyen y aquellos que no nos oyen. Los que no nos oyen son del mundo. Y aquellos que nos oyen son de Dios, conocen a Dios. Y esa es la gran diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad es justamente aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y aquel que niega eso viene del espíritu del error, como menciona acá en el versículo 6. Ahora, del versículo 7 hasta el 21, nosotros habíamos dividido el estudio de la carta de Juan y habíamos dicho que prácticamente menciona a ese Dios de amor y habíamos dividido esta parte desde el versículo, o sea, desde el capítulo 2 al 29, capítulo 2, versículo 29 al 3, habíamos desarrollado el amor del Padre y por sus hijos. Habíamos visto todo lo que conllevaba la naturaleza también del creyente en acción, el capítulo 3, 4 al 24. Y ya esta parte estamos viendo los primeros versículos del capítulo 4, la advertencia contra falsos maestros. Y a partir del versículo 7 al 21 vamos a ver lo que es, como el título mismo en algunas Biblias, la Reina Valera 1960 habla de Dios es amor. Y vamos a estar viendo también que los hijitos se amarán unos a otros. Vamos a leer los primeros versículos desde el 7 hasta el 12. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esta parte estamos viendo la definición de lo que es nuestro Dios. Y ustedes se darán cuenta en todos estos versículos que estuvimos leyendo, nuevamente se menciona la palabra amor. Y se darán cuenta, y ustedes empiezan a leer todos esos versículos que leímos, la palabra amor, amados, amar, se menciona básicamente 11 veces. ¿Y cómo podremos nosotros definir lo que es amor? Y esa gran definición la tenemos allá en 1 Corintios 13, versículo 8 en adelante. Y ahí nosotros podemos ver lo que es realmente el amor. Y tanto ya nosotros hablamos con relación al amor, ya sea en los estudios que desarrollamos con relación al noviazgo o con relación al amor de nuestro Dios. Y en esos aspectos vemos cómo la Biblia define el amor, que es distinto a lo que el mundo ofrece. Ustedes, Iván, a ese pasaje de 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, se van a dar cuenta. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. Dice así, el amor, o desde el versículo 4, perdón, desde el versículo 4, primero los Corintios, capítulo 13, dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí la lectura. Esta es la definición que nos da la Biblia con relación al amor. Y hoy día, ¿qué es lo que el mundo enseña? Amor romántico, amor sensual. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor, y más los jovencitos, adolescentes, tienen ese concepto de que el amor es romanticismo, sentimentalismo. Y es totalmente contradictorio a lo que vemos nosotros en la Biblia con relación a la gran definición del amor. Inclusive el mundo mismo define al amor como algo sexual y está totalmente errado ese concepto que hoy día el mundo le da al amor. Fíjense ustedes en este pasaje, nada más nos habla de, o sea, ¿cómo empieza esa definición de amor? Es sufrido. Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Todos piensan que el amor es color de rosa, es peluche, chocolate, agarrarse de la manito. Todos piensan, tienen ese concepto de la definición de amor. Pero vemos bien, y eso debe ser un claro ejemplo para nosotros, ya sabiendo la Escritura, sabiendo del sacrificio de Cristo, que ahí está el mayor ejemplo de amor para nosotros, y ahí se define lo que es el amor para nosotros. Y tanto Juan mismo, en esta carta, nuevamente empieza a mostrarle a los hermanos de ese amor, que así como Cristo lo mostró y nos da ese ejemplo de él, el amor del cristiano debe ir también hacia los demás, y no solamente hacia los hermanos, sino hacia las personas quienes nos rodean. Fíjense ustedes, allá en el versículo 7 empieza diciendo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la primera característica de aquel que ha nacido de nuevo? El amor, el amar a otra persona, sin distinción. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Nicodemo en su conversación? Allá en Juan capítulo 3. Es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Jesús le dijo que era necesario que él nazca de nuevo. Y aquella persona que ha nacido de nuevo, una de las evidencias de él es el amor hacia los demás y hacia su hermano. Fíjense, sigue diciendo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 7, la última parte. El versículo 8 dice, y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hay un contraste con aquel que no ha nacido y con aquel que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo ama y conoce a Dios. Aquel que no ha nacido de nuevo no ama, dice, y no ha conocido a Dios. Fíjense, dice en un comentario con relación a estos dos versículos, habiendo dado una amonestación contra los falsos maestros que no han de ser amados, vuelve al tema de esta sección. Los creyentes han de amarse los unos a otros. Esto no es sentimental, ni sexual, ni social. La norma es el amor de Dios. El amor obra para el bien de los amados. Dios es luz, Dios es amor. Esta es una pequeña explicación de estos dos versículos, tanto el 7 y el 8, con relación al amor. Estamos mencionando que en estos primeros versículos que leímos, aparece básicamente casi 11 veces la palabra amor, amar, amarnos. Y es un tema tan interesante, ya que una de las características básicas de nuestro Dios, o una de las formas en que Dios expresa su deidad, su poder, es mediante el amor. Y ese amor lo demostró a través de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí nos da ese que todo lo que estábamos comentando. Esa es la evidencia mayor de amor que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, y lo que Dios nos expresa, que es ese amor que Él demostró a través de su Hijo, enviándolo a Él para morir por cada uno de nosotros. Ese es el amor verdadero. Una vez le preguntamos a una señora, o a unos jóvenes, le preguntamos si estaban dispuestos a morir por mí, o uno de ellos, si estaba dispuesto a morir por todos sus amigos, para salvarle. Claro, todos van a decir, no, yo ni no te conozco a vos, que yo me voy a sacrificar, me voy a morir por vos. Y nadie quiere dar su vida para sacrificarse por otro. Inclusive, en muchos aspectos también la vida secular, uno pide para que le haga un favor, se sacrifique a algún amigo o por algún conocido suyo para poder conseguir algo. Y muchas veces cuesta, algunos no quieren sacrificarse. Imagínense si te piden morir por él para poder justamente ayudarle a esa persona. Nadie va a querer hacer eso. Fíjense que nuestro Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, en donde Él ahí con ese sacrificio muestra ese amor para con nosotros. Y muchos de nosotros vemos eso como algo sencillo, algo que ya se sabe en la historia, pero nunca han experimentado ese nuevo nacimiento, en donde allá en Juan 3 Jesús habló claramente con Nicodemo, expresándole que era necesario que él nazca de nuevo, del agua y del Espíritu. Y eso implicaba ser hijo de Dios, como dice en Juan 1:12. Momento de ya recibirle a Cristo como nuestro Salvador. ¿Quién no quiere ser hijo de Dios? ¿O quieren seguir siendo hijo del diablo? Todos queremos ser hijo de Dios, ¿verdad? Nadie quiere ser hijo de Satanás, del diablo. Pero muchos ignoran y hasta hoy día no han hecho esa decisión de aceptarle a Cristo como su Salvador. O han menospreciado esa salvación que Cristo ha hecho en la cruz por ellos. O inclusive ya siendo hijo de Dios están viviendo una vida apartada de Dios, no estando en comunión con Él. Y no siempre dejando, o sea, un pie en el mundo y otro pie alguna vez ahí leyendo la palabra de Dios. Fíjense ustedes en estos versículos, en el versículo 10 sigue diciendo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muchas veces inclusive pasa esto con personas que piensan que yo le amo a Dios, mencionan eso, dice a vos en voz alta que aman a Dios y que por eso Dios está con ellos, porque ellos le aman a Dios. Y es totalmente, la Biblia dice algo contrario a eso, que Dios nos amó primero, no que nosotros le amamos a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros, enviando a su Hijo en la cruz por nosotros para limpiarnos y para pagar por nuestros pecados. Ahí en este versículo mismo nos dice que en eso consiste el amor. Y ahí nos menciona, en primer lugar nos da algo que nos dice que no es esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así como yo una vez le acepté a Cristo como mi Salvador, estos versículos que nosotros estamos leyendo nos afirman a nosotros de ese amor que Dios tiene por nosotros, y que no debemos dudar, y que mucho menos debemos estar menospreciando y alejándonos de Él, más todavía cuando Él nos muestra, con todos estos versículos que estamos leyendo, y su palabra misma nos afirma a nosotros que consideremos ese amor de Dios, que dejemos de lado ya todo lo que el mundo nos ofrece, y vivamos una vida en donde nosotros seamos agradecidos con Dios y valoremos ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Porque fíjense, todos estos versículos que vemos nos muestran ese amor de Dios. ¿Por qué nosotros vamos a seguir amando al mundo, ya siendo hijos de Dios? ¿Por qué vamos a estar menospreciando lo que Dios nos demuestra cada día? Inclusive nosotros mismos, fíjense ustedes al despertarse, hoy mismo se habrán despertado, habrán desayunado bien, almorzado, merendaron. ¿Y eso por qué? Porque Dios justamente permitió eso, que ustedes hoy estén aquí reunidos, estemos estudiando la Biblia. Porque es una gracia de Dios que Él nos permite estar reunidos, y más todavía les permitió a ustedes vivir, levantarse hoy y venir y estar realizando todas las actividades que hicieron ya en todo el día. Porque Dios así lo quiso y lo permitió. Y más cuando nosotros sabemos que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz nos permite a nosotros tener esa seguridad de esa salvación que Él nos da, y también de que todo lo que nosotros vivimos acá es temporal y que más adelante nos espera algo más glorioso que Jesús mismo nos prometió y nos va a estar entregando. Y fíjense ustedes, en el versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice el comentario: Dios nos amó antes de que hubiera respuesta alguna de parte de nosotros. Nos dio el Hijo para hacer expiación por nuestros pecados. El trono de Dios se cambió en un propiciatorio. La acción de dar a Cristo para morir por nosotros es la norma de amor. Él es el motivo de nuestro amor. Todo sacrificio que Dios ha hecho en la cruz por nosotros, o ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz por nosotros, nos da esa rica bendición y esa hermosa bendición de ser hijos de Él y de poder tener esa satisfacción de que en cualquier momento, cuando Él venga, vamos a estar en su presencia. O si nos agarra la muerte, ya vamos a estar en su presencia. Esa es la esperanza que cada hijo de Dios tiene. Y fíjense ustedes que Él nos muestra a nosotros, ya siendo hijo de Dios, la norma o la regla en la que nosotros debemos estar viviendo como hijos de Dios. Ya soy salvo, Dios me ha regalado esa salvación, me ha dado esa vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Él quiere que, así como Él demostró ese amor por vos, vos lo demuestre con otras personas. ¿Y cómo yo lo voy a demostrar? En primer lugar, hablándole de Cristo, hablándole de esa salvación que Él te da. Y ahí radica este versículo 11 que estamos leyendo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El primer amor que yo pueda demostrar hacia otra persona es como demostrándole esa salvación que Cristo ofrece. De ahí en más, mostrándole también ese amor que Dios ha dado a través de su Hijo por mí, y dándole cualquier atención o necesidad que ella o él tenga. De ahí muchas veces ocurre que ese amor que tiene el Hijo de Dios, el cristiano, muchas veces sorprende a otras personas, ya sea en el lugar de trabajo, con el vecino, amigo, compañero de colegio, de facultad. Hay algo distintivo que llama la atención en muchas personas. ¿Por qué es tan diferente fulano o mengano? Hay tanta diferencia en el vocabulario, en sus palabras o en sus comentarios. Y eso hace que muchas veces esas personas se pregunten, ¿cuál es esa diferencia? Y se acercan a la persona y le preguntan. E inclusive esos buenos actos o esas buenas acciones a otras personas hacen y demuestran ese amor que el cristiano tiene con otras personas. Y fíjense ustedes que allá en Efesios 2, 8, 9 y 10, conocen ese versículo que habla acerca de las salvaciones por gracia, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. 2, 8 y 9. Y en el 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. el Hijo de Dios fue, fue salvo por gracia de Dios, por la obra que Cristo hizo en la cruz, que es un don de Dios. Y ya una vez salvo, ya siendo Hijo de Dios, el cristiano debe vivir una vida con buenas obras, como demostrando ese amor que él recibió por Cristo. Y ahí nos muestra el versículo 11 y nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí se identifica y se demuestra el amor del cristiano hacia los demás, hacia los hermanos también. Anoten nomás ese versículo de Efesios 2, 8 y 9 y 10. Y el principal, el 10, que habla de las buenas obras que nosotros debemos realizar. Versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay un pasaje allá en Juan 1.18, si van en sus Biblias, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Y nos habla también de que a Dios nadie le vio. Dice Juan 1.18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Imagínense, ya en ese tiempo, Jesús, iniciando su ministerio, se presenta ante todos diciendo, Juan el Bautista le presenta a Jesús como el Cristo, el Salvador. De ahí todas las personas le ven a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense en el 1.18, dice: a Dios nadie le vio jamás, nadie le vio a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo vino acá sobre la tierra y nos ha dado a conocer, nos dio ese conocimiento, lo que Dios tenía o tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros conocemos lo que Jesús nos enseña cómo. A través de su palabra, ¿verdad? Nosotros conocemos que Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo, estaba en la panza de María, luego nació. ¿Y cómo sabemos eso? Por medio de la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos indica todos esos acontecimientos que ocurrieron con José, con María, con Jesús, con Nicodemo, con la mujer samaritana. Todos esos hechos o acontecimientos conocemos a través de la Escritura. Y nuestro Señor Jesucristo, que vino acá en la tierra, se hizo hombre, nos ha dado a conocer todo lo que le espera a aquella persona que le ha rechazado a Él como su Salvador. El infierno, el castigo eterno, la perdición eterna y todos esos sufrimientos que van a estar ocurriendo a aquella persona que le ha rechazado a Cristo como su Salvador. Él nos ha dado a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Él, nuestro Dios, quiere salvarnos, quiere darnos una vida con sentido acá sobre la tierra, con propósito, en donde nosotros podamos aferrarnos a Cristo, amarrarnos de Él, sostenernos de Él, porque cada uno de nosotros tendrá infinidad de problemas. Si empiezo a preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuál es tu problema? Me van a empezar a contar desde que nacieron cuál es su problema. Y hasta lo que hoy tiene, ¿verdad? Y si yo le cuento todos mis problemas, vamos a quedar hasta amanecer mañana, ¿verdad? Y así vamos a estar contando todos nuestros problemas. Vamos a hacer una sesión de terapia psicológica, como se le dice acá. Vamos a estar descargando todos nuestros problemas acá. Y fíjense, si nosotros nos dejamos llevar por todo eso, vamos a estar dependiendo de lo que Marco me escuche o Danto me escuche o me diga, y nos vamos a depender en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en su palabra nos dice tan claramente allá en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En quién nosotros, a quién debemos ir? A nuestro Señor Jesucristo. No a Marco, no a Danto, a Matías o a Iván. No es a la persona o a una persona física, sino es a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado a conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros y cómo debemos estar sosteniéndonos o aferrándonos a Él para poder sobrellevar todo lo que estamos viviendo acá sobre la tierra. Porque, como le dije, si vamos a estar dependiendo de hombres o dependiendo de nuestros problemas o aferrándonos en lo que esta vida terrenal nos da, nos vamos a angustiar, nos vamos a ahogar en todos esos problemas. Por eso, ahora que son jóvenes y adolescentes, es tan hermoso ya que ustedes tomen esa decisión por Cristo y sepan en quién o a quién recurrir, que a nuestro Señor. No a hombres, no a psicólogos, no a personas que sabemos bien que no nos va a dar una solución, sino inclusive nos va a traer problemas más. Por eso es importante que el cristiano sepa ese amor que Dios ha demostrado en la cruz por nosotros, y ese amor debe estar exteriorizando también el cristiano. Así como Cristo le amó y le salvó, ese amor debe ir expandiendo el cristiano. En el versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora bien, yo ya le recibí a Cristo como mi Salvador. Y acá dice, en este caso, en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si tengo o no tengo el Espíritu? ¿Cuál es la evidencia que me hace ver eso? Y está en el pasaje mismo que vamos a estar viendo más adelante. Al momento en que yo le acepto a Cristo como mi Salvador, la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo mora en mí. Es una garantía, un sello. Y vamos a leer Efesios, la carta a los Efesios que nos habla. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestro Salvador, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué ocurre con aquella persona que ya le ha aceptado a Cristo como su Salvador? El Espíritu Santo mora en él. Acá nos dice en la Biblia. No es que yo debo sentir o estar tirándome por el piso o empezar a hablar en esos balbuceos, como supuestamente dicen que hablan en lengua, o sentir algo, un éxtasis, para decir que el Espíritu Santo mora en mí. No, la Biblia me dice, fíjense bien, en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Y cuál es el segundo paso? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. ¿Cuáles son esos pasos? Oír la palabra de verdad del Evangelio de la salvación. Y habiendo creído, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra. Esa arra significa garantía. Esa es la promesa que nosotros tenemos. En Romanos 10:17, ¿cómo viene la fe? La fe, como dice ahí Romanos 10:17, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Todo va junto, o sea, todo se responde con la Biblia a mí. Fíjense ustedes en ese versículo. Entonces, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios? Como yo sé que el Espíritu está en mí al momento de haber oído la palabra del Evangelio y habiendo creído en Él. fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué es? La palabra de Dios me dice, no porque fulano me dice, sino que en la Biblia está. Si yo realmente le he aceptado a Cristo como mi Salvador, he depositado mi fe en Él, la Biblia me asegura esa salvación, que el Espíritu de Dios mora en mí y también me ayuda a entender la palabra de Dios. Fíjense ustedes, estamos en el versículo 13, dice alguno, un comentario con relación a esos dos versículos, el 12 y el 13, dice: el Dios invisible es revelado hoy en la vida de los creyentes. Él anhela derramar su amor por medio de nosotros. El Espíritu Santo mora en todo creyente. Y eso estuvimos viendo en el versículo 4 de este del mismo capítulo. Fíjense ustedes ahí, en el versículo 4, que nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el creyente? ¿Qué es lo que está en vosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en cada una de esas personas que ya le ha aceptado a Él como su Salvador. Creo que en uno de estos estudios habíamos dicho cuáles eran las evidencias que tiene ya el Espíritu Santo, que le ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Contarles a otro también que es salvo. Compartir esa alegría, ese gozo de que Cristo le salvó y le ha dado esa vida eterna. Ese es el mayor deseo de aquella persona que ya le ha recibido a Cristo. Por más que no sepa hablar, no sepa ni un versículo de la Biblia, siempre va a ser ese su quebranto, que mi mamá, mi papá o mis hermanos le conozcan a Cristo y sean salvos. Y otra de las evidencias es empezar a estudiar la Biblia, empezar a congregarse, orar. Esa es otra de las evidencias que se identifican con aquella persona que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador. Quiere crecer, no se quiere quedar como un enano espiritual. No quiere venir solamente a estar escuchando, sino quiere también aplicar todos esos conocimientos que está adquiriendo y hablarles a otro de Cristo. Y vamos a estar viendo eso más adelante también en uno de estos versículos que nos menciona. Versículo 14 en adelante dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, vuelvo a repetir esa frase. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahí nos muestra nuevamente, o sea, en este versículo 14 vemos cuál es esa evidencia o cuál es esa identidad de aquel que tiene el Espíritu de Dios y aquel que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador. Fíjense bien, y nosotros hemos visto, Juan empieza a decir, y nosotros hemos visto, ellos ahí estando con Jesús vieron los milagros de él, su ministerio, vieron la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Y dice, y hemos testificado, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esa era una de las características o la evidencia misma de aquella persona que la había recibido a Cristo en ese momento. Fíjense, ellos vieron, ellos hemos visto y testificado, como dice en el versículo 14, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esa era una de las evidencias ahí en esos momentos con Juan al escribirle a estos hermanos diciéndole: yo le vi, nosotros por eso hablamos, testificamos que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y sigue diciendo: de todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Muchos anticristos surgieron en esos momentos cuando Juan escribía esa carta. Y hemos dicho que los anticristos en esos tiempos eran aquellos que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y contradecían toda la enseñanza, tanto de Jesús, de los apóstoles, con relación a la deidad de Cristo, a la resurrección de Él y a todos los milagros y esa salvación que Él ofrecía. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Esa es la bendición y la ventaja que tenía aquel que confesaba que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios permanecía en él y él en Dios. Y sigue diciendo en el versículo 16 que ya leímos, y nosotros hemos conocido y creído. Ahí Juan nuevamente se identifica y dice, nosotros hemos conocido y creído. En primer lugar, en el 14 habíamos dicho, hemos visto, testificado. Y en el versículo 16, nuevamente, Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído, dice, el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ahí vuelve a mencionar, es lo que menciona en el versículo 8 del mismo capítulo. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es una de las características del cristiano, que permanece en Dios y sabe lo que es el amor que Dios ha demostrado en él, en la persona. Sigue diciendo el 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa es una de las características del cristiano también. Así como nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios, nosotros vamos a estar demostrando ese amor, porque hemos creído en Él. Y vamos a estar testificando de Él, vamos a estar demostrando con nuestros hechos. No solamente vamos a amar de palabra, sino de hecho y en verdad, como leímos en otros versículos. Esa va a ser la demostración de aquel que conoce el amor de Dios. No ese amor sentimental, sino ese amor hacia los demás. ¿Por qué eso? Porque le tiene a Cristo. Y aquella persona que no le tiene a Cristo no es de Él, dice. En el versículo 17 menciona una parte, para que tengamos confianza en el día del juicio. Dice, con relación al versículo 17, en esta parte del comentario, este versículo se puede traducir, en esto de Dios se ha perfeccionado el amor. El amor perfecto no está en nosotros, el amor perfecto es Cristo, el que bajó a donde estamos nosotros, llegando a ser la propiciación por nuestros pecados. Dios puso nuestros pecados sobre Él, pero cuando Cristo volvió al cielo, no hubo pecado en Él. Él había arreglado todo aquí abajo. Esto significa que nosotros estamos tan seguros en el mundo como está Cristo. ¡Qué seguridad! Esto nos da confianza en el día del juicio. Hoy en día lo representamos a Él en el mundo. ¿Se dan cuenta la gran responsabilidad nuestra al momento de ser hijo de Dios, que estamos representando a quién? A Cristo. Por eso es lo triste de muchas veces que muchas personas se refieran al momento en que fallamos nosotros, cometemos algún error o pecado. ¿Qué es lo primero que dicen? Y Él dice ser cristiano. ¿Qué nombre es lo que se está utilizando ahí? El de Cristo, ¿verdad? Por nuestra culpa, su nombre muchas veces es blasfemado o menospreciado por nuestro mal comportamiento. Por eso es tan serio el ser hijo de Dios y el tomar esa gran responsabilidad de aceptarle a Él como nuestro Salvador. Y es un deseo que Él quiere, que nosotros crezcamos y estemos demostrando ese amor que Él nos mostró a nosotros y nos dio. Asimismo, Dios quiere que nosotros estemos demostrando, porque esa seguridad que Él nos da y nos muestra en su palabra de que somos hijos de Dios, que vamos a estar en su presencia, que esa salvación que Él nos da nadie nos puede quitar, y esa seguridad que Él nos da debe ser para nosotros una fortaleza para continuar manteniéndonos firmes y alejarnos de todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Y es impresionante, porque fácilmente uno se puede dejar llevar por el mundo, por lo que hoy vivimos. Imagínense nomás ustedes lo que ahora estamos viviendo, todo el tema del mundial. Todas las tele, vamos a comprar tele, vamos a ver las tele. Todo, en mi trabajo me parecían todos locos ahí, querían comprar para una tele para ver ahí en la oficina, en el trabajo, para estar viendo. Algunos no venían a trabajar, se quedaban a ver el mundial. Imagínense todo lo que el mundo te puede arrastrar y vos sin pensar te dejas llevar por ello, por todo lo que el mundo te está ofreciendo, y fácilmente vos te dejas llevar por eso. Y ahí ya empezás a estar atraído y seducido por el mundo. No solamente en estos casos, sino en muchos aspectos, ya sea en la amistad misma que nos tenemos, ya sea en el estudio, en el trabajo, en el colegio. Muchas veces nuestras amistades, al estar tan centrado o tan involucrado con muchas veces con nuestros compañeros de trabajo, de colegio, muchas veces nos dejamos llevar por el comportamiento de ellos, inclusive ya nosotros empezamos a hablar como ellos mismos, compartimos o hacemos muchas veces lo que ellos hacen, y sin pensar muchas veces ya estamos embarrados en todo lo que es el pecado. Por eso el cristiano debe ser consciente, como dice, como estábamos leyendo acá, que nosotros somos representantes de Cristo acá en el mundo. Fíjense en el versículo 18, sigue diciendo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí nos da una ventaja, o uno de los beneficios de estar en ese amor, en el amor de Dios. Nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿A qué se refiere eso? Muchas veces sabemos que nosotros humanamente tememos a algo, ya sea a nuestras deudas, a pasar un examen, a no pasar un examen, o le tememos a cierta persona. Hay temor en nosotros. Y la diferencia que nos muestra acá la Escritura, y peor todavía en el ser humano mismo, hay ese temor de morir. Es un temor que todos tienen, de la muerte, ¿verdad? Sabemos que eso es inevitable y todos tienen temor a que en algún momento o en cualquier instante se caigan y se mueran. Pero hay una gran diferencia con aquel creyente, aquella persona que ya le ha recibido a Cristo y sabe lo que es el amor, sabe la definición exacta de lo que es el amor y ha experimentado ese amor a través de ese nuevo nacimiento, así como estábamos leyendo en los versículos anteriores, que todo aquel que ama es nacido de Dios. Y ese nuevo nacimiento habíamos expresado y desarrollado que necesariamente la persona debe oír el mensaje del Evangelio, debe creer en el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz, debe arrepentirse de sus pecados y aceptarle a Él como su Salvador y Señor. Eso implica y nos muestra es que ese amor que Cristo ha demostrado en la cruz echa por tierra y deshace todo ese temor que yo pueda tener a lo que me depare después de morir, después de la muerte. De hecho, que de igual manera seguimos teniendo miedo a la muerte, pero ese temor a qué es lo que va a pasar de mí después de morir ya no está más en mí. ¿Por qué? Porque sé qué me va a estar esperando después de la muerte. ¿Y qué me espera después de la muerte? Estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y gozar justamente de las bendiciones que Él nos va a estar dando allá en su presencia. Que con palabras nosotros no podemos estar definiendo o diciendo qué es lo que vamos a estar experimentando en esos momentos. Solamente cuando estemos en su presencia vamos a estar gozando, alegrándonos y viviendo esa vida que Él nos ha prometido, y vamos a estar gozando en esos momentos. De ahí que el amor, en el amor no hay temor, en Dios no hay temor. ¿Por qué? Porque ya estamos seguros de que al momento de morir nosotros vamos a estar en su presencia, y sabemos que esa esperanza está solamente en ese amor que Cristo ha demostrado en la cruz por nosotros, que murió, fue sepultado y resucitó para estar con Él, tener esa vida eterna y estar en su presencia. Eso es lo más maravilloso que podemos ver en este amor que Dios nos demuestra en esta carta a través de Juan. En el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la evidencia del amor que nosotros tenemos hacia Dios. No porque nosotros le amamos así por así, sino que Él nos amó primero al demostrar y al enviar a Jesús a morir por nosotros, dándonos el privilegio de ser hijos suyos. Esa es la evidencia y lo que nos muestra en estos versículos. Dice en el versículo 18 un comentario: esto quita el temor del corazón del pecador salvado. Es el perfecto amor. Su amor por nosotros debe darnos el sentimiento de que pertenecemos a la familia de Dios. Ustedes se darán cuenta al momento en que se van a un velorio, a un lugar, a una casa o a un funeral donde una persona está muerta y empiezan a lamentarse, a gritar, a zapatear, todos aquellos familiares, y empiezan a gritar ahí porque Dios permitiste esto. Siempre suelen escuchar de eso, pero nosotros cuando sabemos que Cristo ha muerto por nosotros y sabemos que aquella persona ya le ha recibido a Cristo como su Salvador, sabemos que tenemos un pesar y una tristeza, inclusive lloramos por la muerte o la partida de un ser querido, pero tenemos esa convicción y esa certeza de que nuestro familiar o hermano o amigo que le ha recibido a Cristo ya está en un lugar mejor donde va a estar disfrutando la presencia de nuestro Dios. Y esa es la gran diferencia, que nosotros como hijos de Dios sabemos dónde vamos a estar pasando la eternidad, dónde vamos a estar después de la muerte. Esa es la gran diferencia y eso es el aliento que nosotros tenemos y es ese amor que Dios nos ha demostrado a nosotros en la cruz. Fíjense en el versículo 19 con relación a ese versículo, dice el comentario: los mejores textos, omiten le y a él correctamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esto amplía el significado. Algunos santos dicen que lo aman a Él, mas no aman a los suyos. Nuestro amor por Cristo es en la misma proporción que para otros creyentes. Y esa debe ser la característica o la evidencia del cristiano, que así como ama a Dios, debe amar también a sus semejantes. Versículo 20 y 21, para terminar, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es directo y enfático y ha de ser tomado en su significado literal. Esta es la prueba del versículo 19 que estuvimos leyendo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor que nosotros tenemos debe ser demostrado ¿a quién? A nuestro hermano. Como dice acá, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y hace una pregunta: pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sabemos bien que muchos mencionan y manifiestan amar a Dios a quien nunca vieron. Nadie vio a Dios, ¿verdad? Pero no pueden decir o no pueden amar a quien, aquel hermano que están viviendo, están a su lado, están todos los días con él. Y no es ese amor que Dios nos muestra acá en su palabra, sino debe ser ese amor para con todos. Y eso es lo que dice en el versículo 21 al respondernos y decirnos: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense ustedes, el cristiano ya tiene, vive por la gracia, ¿verdad? Ya es salvo por fe en Jesucristo y sigue viviendo una vida acorde a lo que Dios quiere. Y uno de esos mandamientos estamos viendo también acá en la Biblia, en esta carta de Juan, que dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. el amor por sobre todas las cosas es una de las grandes evidencias de aquel cristiano. Así como ese amor Cristo, Dios demostró en la cruz por nosotros, enviando a su Hijo, quien murió y resucitó por nosotros. Y ese amor que Él ha entregado en la cruz, o ha demostrado en la cruz por nosotros, también nosotros debemos estar demostrando con nuestros semejantes. Y una de las primeras, uno de los primeros tipos de amor o formas de amar a nuestros semejantes, en primer lugar es hablándole de la salvación que Cristo nos dio. Y luego demostrándole con hechos y en verdad, no solamente de palabras. Hasta acá vamos a estar dejando esta parte y vamos a estar orando. Padre Santo, doy gracias por tu palabra, pido tu ayuda y pido que tú nos guíes al momento de estar viviendo todo lo que estamos estudiando. Ayúdanos, Señor, a ser consciente de ese amor que tú has demostrado en la cruz por nosotros. Ayúdanos también a amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, y a tener, Señor, ese amor que tú nos has demostrado en la cruz, que de esa misma manera también nosotros podamos amar a otros, a nuestros familiares, amigos, compañeros y a muchas otras personas quienes no conocemos, Señor. Doy gracias por los jóvenes que hoy están con nosotros, y hermanos y amigos. Pedimos que tú estés tocando sus corazones, y realmente todavía no te han recibido a ti como su Salvador, que lo hagan lo antes posible, Señor, para saber y experimentar ese amor que tú has demostrado por nosotros, mi Dios. Doy gracias por cada uno de los jóvenes que hoy están con nosotros, y pedimos que tú nos sigas ayudando a crecer, ayudando a seguir hablándoles a otros de Cristo, Señor. Y dejamos todo esto en tus manos, pidiendo tu ayuda y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.